El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Hola Latinoamérica, ¿cómo están? Les habla Mariana Guevara, Esmeralda de Venezuela, con mucho orgullo aquí compartiendo información de mucho valor, espero para ustedes, que en base a mi experiencia he podido transmitir también a gran parte de la red y quisiera que hoy fueras una de esas personas que está abierta a aprender, abierta a escuchar, basándome, como te dije, básicamente en lo que he aprendido en los últimos 10 años de mi vida en el desarrollo del negocio de Amway. Por cierto, quiero dar gracias a Amway y al Instituto de Negocios de Amway por invitarme y confiar en que puedo realmente ser un apoyo para ti a través de este CD. Bueno, amigo, realmente, o amiga, especialmente amiga, no porque el amigo no sea importante, sino porque soy mujer y me encanta dirigirme a todas ustedes. Yo comienzo este negocio hace 10 años cuando estuve en una crisis existencial, no básicamente por nada extraño, solo porque tenía un niño de 4 años, una bebé recién nacida y sentía que mi trabajo me agobiaba muchísimo y no tenía mucho tiempo para ellos. El día que tomo la decisión de hacer algo al respecto es cuando, embarazada, voy a buscar a mi niño a las 6:30 de la tarde, el día de su cumpleaños, y no lo pude ver casi en todo el día. Y dije, no, tengo que buscar algo que me ayude a estar más tiempo con mis hijos. Buscando entre muchas alternativas de negocio, negocios tradicionales, empecé con la venta de oro, de prendas, tuve mucho aprendizaje en ese proyecto, pero realmente no lograba lo que esperaba, que era tiempo de calidad con mis hijos. Cuando la oportunidad de Amway llega a mi vida, gracias a mi hermano que me la presenta, realmente me costó verla al principio, pero por su insistencia, explicándome que podía lograr independencia financiera y que podía lograr realmente el tiempo de calidad con mis hijos, entendí que era la oportunidad que estaba esperando. Y definitivamente la tomé para que cambiara mi vida en poco tiempo. Realmente agradezco a Amway la libertad que me ha dado hoy, el estar con mis hijos, muchos viajes, el compartir con mi pareja grandes momentos. Y verdaderamente te quiero invitar a que tomes este negocio como una gran oportunidad de mejorar tu calidad de vida. Mira, hoy básicamente quiero que conversemos sobre la comercialización. Dentro del negocio de Amway, la comercialización es un punto que es uno de sus pilares fundamentales para mí. Yo veo el negocio como un edificio con 4 pilares. Uno de ellos es el propio consumo. Para mí la base del negocio es el propio consumo. Si tú consumes y conoces los productos, vas a poder promoverlos y recomendarlos de manera efectiva, porque es la base de la recomendación persona a persona y de eso se trata este negocio. Luego tenemos la comercialización, que es el tema que voy a expandir hoy en esta actividad. Tenemos el auspicio o el desarrollo de las redes de mercadeo y, por supuesto, la base de estos 3 puntos, la educación. Tu preparación constante en cada una de estas áreas, en los productos, en las técnicas de comercialización, en técnicas de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque somos un negocio de personas y de muchas otras cosas que gracias al Instituto de Negocio de Amway vas a poder aprender y desarrollar con éxito tu negocio. ¿Okay? Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es precisamente el consumo, porque para tú ser un exitoso en la comercialización, la clave es que tú seas el usuario número uno de tus productos, que seas imagen de tus productos, que puedas proyectar que los utilizas realmente y que tienes experiencia de éxito con ellos. Entonces, a la hora de la verdad, cuando vas a comercializar, es contar tu experiencia con el producto. Bien importante, entonces, entender como base que si tú puedes enseñar a otras personas a ser consumidores leales de los productos de Amway por muchas razones que ya te voy a mencionar, vas a crear un negocio sólido y si de ahí en adelante esos consumidores se transforman en posibles socios, van a ser excelentes comercializadores porque conocen muy bien los productos, ¿ok? Entonces, vamos ahora a compartirte cuáles son esos tips. Muchos me preguntan, pero ¿cómo hago para comercializar si no sé nada de ventas? Yo nunca he vendido nada. Realmente es verdad, nosotros no fuimos educados para vender. De hecho, quisiera en este momento que abrieras la mente y rompieras ciertos paradigmas que nos han inculcado tal vez nuestra educación en las escuelas, hasta tu mamá, no sé, que pudieron en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, un niño que quiere vender algo en el recreo es tal vez castigado, lo sancionan y está bien, porque así es como se hace en las escuelas, pero eso pudo haber causado en un momento dado un rechazo hacia las ventas. Ahorita quiero que abras tu mente, rompas esos paradigmas y entender que en los negocios de hoy en día, mejor dicho, ningún negocio funciona si no existen las ventas. Estaba conversando con otras personas que las ventas son como la sangre en el cuerpo humano. O sea, si no fluyen, no hay vida. Las organizaciones mueren. Entonces, estamos en un negocio donde el objetivo es ganar dinero, construir una gran empresa con tu organización. Por eso es importante abrirnos a las ventas y prepararnos para esta actividad que definitivamente nos va a dar y generar rentabilidad en nuestro negocio. Entonces, es una actividad más bien muy bonita porque lo que hacemos es brindar un excelente servicio a nuestros clientes porque los productos como tal ya son una necesidad. Todos los productos que Amway ofrece son necesarios en todos los hogares. Entonces, ya tienes parte de la venta hecha porque la gente ya necesita el producto. Sí o no, tenemos que cepillarnos los dientes, lavar la casa, desinfectar nuestros baños. Todo eso lo tenemos que hacer. Sobre todo las mujeres nos encanta vernos lindas, cuidar nuestra piel. Estamos en la tendencia de salud y belleza. Entonces la nutrición hoy en día forma parte de nuestras primeras necesidades porque todos queremos alargar nuestra vida. Entonces los complementos y suplementos nutricionales de Nutralite son hoy en día un producto que se vende y se comercializa de manera muy sencilla. Entonces no tengas miedo, ábrete a esta nueva actividad que te va a permitir, como te dije anteriormente, tener un ingreso adicional y, ¿por qué no?, ayudarte a salir de muchas situaciones que a esas sí tal vez le puedes tener un poquito más de miedo, ¿no te parece? Entonces, vamos a abrirnos a las ventas. Pero fíjate, ¿qué es lo primero que debes hacer? Ya te dije, número uno, conoce tu producto. Número dos, todos tenemos esa necesidad, así que parte de la venta está hecha. Es bien importante que tengas productos a la mano. Es bien importante que cuando inicies tu negocio puedas reservar un capital de trabajo, un capital que tengas la capacidad de mover todos los meses, invertir, por ejemplo, lo que puedas rotar en una semana. Eso va a depender de la zona donde vivas. Si tienes un centro de experiencia Amway cerca de tu localidad, pues esta inversión pudiera ser baja porque puedes rotarlo rápidamente. Pero si no lo tienes, te toca hacer llamadas al 0800, entonces tienes que planificar y tener un inventario que te dure aproximadamente el tiempo de entrega de ese producto. Por ejemplo, si tardan una semana en llegar los productos, deberías tener inventario para una semana o 10 días, un poco más, teniendo holgura del tiempo de entrega de los productos. Es bien importante que planifiques esas compras también. Dependiendo del cliente o de las personas que a tu alrededor se encuentran, si personas que cobran los 15, los últimos, personas que cobran el 10, el 24, si tienes personas que cobran en ese momento, es bueno tener los productos en el momento, entregarle los productos en el momento en que ellos tienen liquidez para que las ventas sean siempre de contado. Pero recuerda siempre tener producto en la mano. Se vende mucho mejor el producto, sus propiedades y sus beneficios, mostrándolo en vivo, que la gente lo pueda oler, lo pueda percibir, lo pueda tocar, lo pueda sentir, a que lo vea en un catálogo. Otra recomendación es, suponte que no tengas productos a la mano, sino que tienes el catálogo. Es bien importante hablar de los beneficios del producto. Mucha gente quiere saber el precio rápidamente, siempre cuánto cuesta, pero lo más importante es las ventajas y el beneficio que el producto ofrece a la persona. Por ejemplo, a veces escucho personas que me quieren vender cosas y me dicen, no, porque este producto es excelente, es lo máximo, es maravilloso. Ok, pero ¿qué beneficios me ofrece? Tenemos que saber, por ejemplo, el Daily, que te aporta energía para todo el día. Es a base de concentrados de frutas como la cereza, la zanahoria, el berro, la espinaca, ¿ok? Que son, te dan fitonutrientes que no contienen otros suplementos nutricionales del mercado. Entonces tienes ese beneficio extra que te da tu producto y que no te lo dan otros productos del mercado. O esto me recuerda que es importante que hablemos siempre muy bien de nuestros productos y no hablemos de la competencia. Es preferible siempre resaltar nuestros productos y no desacreditar ningún producto de la competencia. Muy bien. Y recuerda también que nuestros productos son excelentes y a veces queremos hacerlos ver como milagrosos. Eso también te puede poner en un riesgo o en una situación que puedas perder uno o muchos clientes. Entiende que un cliente satisfecho trae más personas a tu cartera de clientes y un cliente descontento te puede robar también muchos clientes. Así que es importante ser bien claro y preciso con las propiedades de nuestro producto sin exagerarlas, ¿ok? Es preferible a veces hasta ser conservador, tomando en cuenta que nuestros productos son tan buenos. Es preferible ser conservador y que la persona obtenga mayor beneficio del que tú le mencionaste. Y eso a su vez, tú vas a ver que te va a traer mayores ventas, ventas repetitivas y van a querer probar nuevos productos de los que tú vas a ofrecer. Siempre como tip o como técnica, si no tienes los precios a la mano, si tienes un producto y lo estás mostrando, al hablar de sus beneficios, vas a decir el precio es al final. Por ejemplo, todos estos beneficios que ya les mencionas, te los da este producto por solo el precio, ¿ok? Por tan solo este precio. Eso realmente indica que está pagando un precio justo por altos beneficios. Y por otro lado, puedes hacer equivalencias con cosas cotidianas. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el combo Omega con el Daily. Ese es un combo que yo ofrezco bastante como un básico para comenzar a suplementarse en personas que no toman ningún tipo de suplemento nutricional. Les digo, ve, un Omega y un Daily diariamente te puede costar menos que un café. Y eso también da la impresión de que es algo bien económico, bien accesible, pero con altos beneficios para la salud. A diferencia del café, que no se lo vamos a decir, no es tan benéfico, ¿verdad? Entonces es bien importante tener ese tipo de tips a la mano cuando estés promoviendo algún producto. A veces te va a pasar que el cliente tiene todo lo que tú estás ofreciendo. Eso está bien. Tú puedes proyectar y programar una venta para otro momento. Le puedes decir, en el momento en que se te acabe un desodorante o la pasta dental, yo sé que me vas a llamar, pero ¿cuánto tiempo crees que te toque hacer el mercado? Bueno, más o menos yo lo tengo que hacer en 15 días. Bueno, antes de los 15 días, tú lo llamas y le recuerdas que tú puedes ofrecerle todos los productos que él compra normalmente en el supermercado a un mejor precio y a una mejor calidad. En general, cuando hablamos de tips de comercialización, realmente podemos estar conversando mucho tiempo. Yo quisiera ahorita ser más puntual con respecto a ciertas estrategias que puedes aplicar con nuestros productos. En particular, por marca. Hay estrategias que tú puedes elegir según la línea de productos que más se identifique contigo. Bien importante cuando decidas cuál es la línea en la cual te vas a especializar, que te eduques, por supuesto, y prepares las reuniones de tus ventas. Acuérdate que eso, lo que quiero decir es que planifiques. Si te vas a reunir así sea con una persona o vas a hacer una actividad en tu casa o vas a ir a la casa de otra persona a hacer una presentación de producto, debes preparar el antes, el durante y el después de esa actividad. Debes hacer una serie de actividades antes de tu actividad. Por ejemplo, prepararte, educarte en los productos que vas a presentar, llevar todo lo necesario para las demostraciones de ese producto, tener material informativo sobre los productos, tener tu talonario de facturas listo, tus fichas de cliente, que puede ser un cuaderno sencillo, no te tienes que complicar en ese aspecto. Un cuaderno, pero destinado exclusivamente para el control de tus ventas y de tus clientes, ¿ok? Y por supuesto, los productos que vas a comercializar, un stock adicional de los productos que vas a comercializar. En cuanto a las estrategias, ¿cuáles estrategias podemos hablar? Dentro de la línea de Moiskin, se puede hablar de clínicas de belleza. Puedes hacer dos tipos de clínicas bien sencillos. Uno de ellos es, si tú te preparas en hacer el facial, puedes hacer un mini facial aplicando los tres pasos, limpieza, tónico e hidratación a cada una de las participantes para los cuales tienes que tener las toallas, los Kleenex, el agua limpia y todo lo necesario para hacer esa actividad. O puedes hacerlo tipo taller. A mí me encanta este tipo taller donde cada participante se hace su limpieza, cada una siguiendo tus instrucciones. Ellas van a tener, tú les pides que lleven una toalla, que lleven su cinta para el cabello y que lleven una ropa que les permita hacer la limpieza también en el área del cuello. Eso es bien, bien efectivo porque todo el mundo quiere aprender a verse mejor y no hay a nuestro alrededor educación que haga que estas personas aprendan a cuidar su piel desde la adolescencia. Y por eso tú en este momento vienes a llenar esa necesidad. Y recuerda que puede ser tanto para damas como para caballeros, porque también contamos con Tolson. Entonces puedes combinar. Esa es una excelente estrategia que puedes realizar. ¿Cómo vas a invitar? Invita a las personas que sabes que tienen esa necesidad. Pueden ser, si tienes hijos adolescentes, es perfecto, porque los amigos y amigas de tus hijos van a ser los primeros clientes que puedes llamar. O simplemente a las relaciones que tienes a tu alrededor, tus vecinas, compañeras de trabajo, amigos, familiares. Vas comenzando y creando por grupo, vas invitando por grupos afines. Y eso te permite ser más efectiva y que la reunión sea todo un éxito. Tú determina cuál es el máximo de personas que puedes atender en cada actividad y si necesitas ayuda, puedes invitar a otras socias que participen para que aprendan, otros socios, para que también compartan contigo la actividad y sea, además de un taller para las ventas, también sea de entrenamiento para tus socios. Esta realmente es una actividad que nos encanta hacer. Dentro de las clínicas de belleza, como te dije, puedes tener hombres o mujeres, ¿ok? En Nutralite, nosotros o en nuestro equipo hacemos sesiones de control de peso. Son realmente muy buenas. Pero básicamente para lograr el peso ideal, para un peso saludable. Y eso no te recomiendo hacerlo si no te preparas con anterioridad. Eso es bien importante, que hagas los talleres del Instituto de Negocio de Amway referentes a Nutralite. Bien importante entrenarse. Porque acá realmente eres un asesor y somos asesores en salud. No somos médicos, nuestros productos no son medicamentos y básicamente lo que queremos es recomendarle a las personas una alimentación saludable y complementan con los suplementos y complementos nutricionales de Nutrilite, por supuesto. Para el hogar y lavandería, mira, te voy a hablar de la estrategia que en este momento en nuestra red está causando un efecto increíble. ¿Sí la quieres saber? Es de hogar y lavandería, reuniones de hogares ecológicos. Eso es, para mí, de verdad, me eriza, me emociona, me llena de mucho orgullo, sobre todo, de mucho orgullo de pertenecer a Amway porque el poder brindar a nuestra comunidad la oportunidad y la alternativa de disminuir la contaminación ambiental, de disminuir la contaminación de las aguas, de eliminar toneladas de desechos sólidos al ambiente, realmente me llena de orgullo, sinceramente. Entonces estamos en campaña ecológica, hacemos reuniones de hogares ecológicos, invitamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos a conocer la opción ecológica para limpieza y lavandería en el hogar. Entonces les explicamos, primero, que no contaminan las aguas. Segundo, por sus altos niveles de concentración, son menos desechos sólidos al ambiente. Y tercero, son dermatológicamente probados. Y eso quiere decir que también cuidan la salud de los usuarios, ¿no? Eso es bien importante. Si cuidan tu salud, no dejan residuos en la ropa, por ejemplo, el detergente de lavandería, entonces disminuyen las irritaciones en piel. Eso es bien importante para tu familia, ¿no te parece? Entonces, estamos haciendo patria, diría yo. Estamos haciendo algo grande con nuestro negocio. Estamos logrando que nuestro planeta esté más sano y tú eres parte de ese cambio. Somos factores de cambio y me encanta que con esta actividad no solamente puedes lograr que más familias conozcan los productos ecológicos, sino que ellos a su vez sean portavoz del mensaje. Y eso es tal vez la clave del éxito de esta estrategia, porque definitivamente todos quieren hacer algo para mejorar la salud de nuestro planeta y dejar un legado a nuestros hijos. Hoy estamos viviendo en Venezuela y sé que en muchos países crisis energéticas, menos cantidad de agua, tenemos racionamiento de agua y sé que nosotros podemos revertir esos daños gracias a los productos que Amway nos está ofreciendo. Cuando vemos los combos de hogar y los combos de lavandería, yo siempre coloco adicional un combo de uso personal. Pero el objetivo es lograr incorporar la línea de hogar y la línea de lavandería. Pero al cierre, les hago probar la loción Ertia, les hago conocer la pasta dental Glister, los jabones Ertia y sus fragancias, el champú y el acondicionador, resaltando, por supuesto, que también son biodegradables. Entonces, eso es parte también de los hogares ecológicos. La línea de hogar, la línea de lavandería y la de cuidado personal. Entonces, es un éxito porque prácticamente por cada combo de hogar y de lavandería que compren, tú puedes estar, eso está alrededor de los $80 ambos combos. Y si tú comercializas, si 25 familias aproximadamente te compran ese combo, tú puedes estar generando cerca de $580 en ganancia. Y eso creo que es un buen ingreso. Realmente puede ayudarte a lograr y satisfacer varias necesidades en tu hogar. ¿Qué te parecen estas estrategias hasta ahora? Bueno, hay una que me encanta y tú define el momento ideal para realizarla, que es la de la línea iCook, una línea altamente rentable. Muchas personas se dedican únicamente a comercializar esta línea por sus altos niveles de rendimiento. Y nosotros llamamos las actividades con IQ tardes de cocina saludable. Es una oportunidad de compartir con algunos amigos. Eso sí, tienes que invertir en tus ollas, por lo menos en una con la que vayas a hacer la demostración. Si quieres comenzar con esta línea, te recomiendo el set de sartenes antiadherentes o en su defecto únicamente la paellera. Pero puedes invitar a algunos amigos y amigas a degustar ciertos alimentos que vas a cocinar en tu sartén antiadherente, en tu paellera. Mira, te recomiendo los vegetales, el brócoli, el coliflor, salteaditos, sin nada de aceite. Colocar un huevo y demostrar que sin aceite se cocina y es como un huevo frito bien rico y con muy buena apariencia. También puedes preparar algo muy sencillo, un risotto que no tiene ciencia. Puedes preparar el arroz en una olla y en la paellera con la cebolla picadita, salteando el pollo, por ejemplo, troceadito. Lo aderezas con un poquito de sal, un poquito de mantequilla. Y cuando esté listo el pollo, colocas el arroz que ya lo cocinaste aparte en una olla. Colocas luego 2-3 cucharadas de crema de leche, revuelves un ratito y listo. Está listo un risotto exquisito. ¿Y qué va a pasar? La gente va a decir, tú sí cocinas rico, Mariana. No soy yo. Es la paellera que realmente me ayudó en poco tiempo a hacer un plato exquisito y saludable. Recuerda que una de las cosas de iCook es cocina saludable. Y por eso es importante resaltar esos beneficios. Con bajo fuego, con baja grasa, temperaturas medias que mantienen los nutrientes en su nivel más alto, o sea, no quelas los nutrientes por altas temperaturas. En cambio, con IQ puedes cocinar a temperaturas medias y bajas manteniendo los nutrientes de los alimentos. Entonces, conoce tus líneas, prepara estas actividades, ¿Cómo hacer? A veces me preguntan, pero ¿cómo hago? Invito a 10 y viene uno. Eso pasa. Debemos es buscar la manera de hacer confirmaciones de la invitación. Y te voy a dar algunos tips para que puedas confirmar a las personas a tus actividades. Te voy a recomendar que hagas algunas tarjetas de invitación. Eso siempre genera compromiso. También es importante que hagas la invitación, ya sea por teléfono o personal, pero es importante el contacto humano, es importante que la persona te sienta. A veces quieres invitar a todos por texto, por Messenger o por email, y crees que la gente va a responder a eso. ¿Tú responderías a eso? ¿Tú irías a una actividad si te invitan por texto, por email o por Messenger? Dime la verdad. Entonces, ¿cómo te gusta a ti que te inviten? Personalizado, con emoción, con entusiasmo. Y una invitación lo que crea es compromiso. Mira, te traje la invitación. Voy a tener una actividad donde solo voy a compartir con 6 amigos y te elegí a ti para que me acompañes. Vienes, estás, puedes estar conmigo. Y precisale la hora. Es de tal hora a tal hora. No vayas a decir, no, a partir de las 3 de la tarde, ve el momento en que tú puedas, porque puedes perder toda la tarde esperando a la gente. Es preferible colocar un tiempo específico a tu actividad, de 3 a 5, de 4 a 6, de 6 a 7, pon un marco, un margen, un inicio y un fin, porque también tienes que tomar en cuenta durante la actividad que el tiempo de tu invitado es valioso y cuando él sabe que tú respetas su tiempo, él también va a ser más puntual y va a ser más efectivo en su presentación. Recuerda eso, el tiempo de tu invitado es importante. Así que sé bien concreto en tus actividades. Cuando vayas a cerrar la venta, eso es clave. Muchas veces preguntamos, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Y la gente pregunta y todo bien. Y se despiden y no compran nada. Y tú dices, ¿qué pasó? Que no cerraste la venta, que no la concretaste. No preguntaste, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustaría llevarte a tu casa ya, si no hubiera ningún tipo de problema de dinero ni de nada? O sea, que la persona de verdad refleje qué es lo que quieres. Entonces, ¿qué preguntas les hacemos? ¿Cómo hacemos para que la persona determine qué va a comprar, cómo lo va a pagar, cuándo se lo va a llevar? Esa es la pregunta. Tú quieres saber qué quiere, ya lo sabes. ¿Quieres saber cuándo lo va a pagar? Pregúntale, ¿para cuándo te lo entrego? Ella te va a decir, para el momento en que tenga el dinero disponible. Bueno, tráemelo para el 15 o tráemelo para la semana que viene. Perfecto, tú lo entregas, anotas el nombre de la persona, todos sus datos, lo que quiere y la fecha en que se lo vas a entregar. Eso en el caso de que la persona no tenga la disponibilidad económica en ese momento. Si te lo puede pagar ya, tú le dices, mira, todos estos productos tienen un costo total de tanto, pero si te lo llevas ya, te puedo hacer un descuento de tanto. Puedes negociar y eso puedes asegurar la venta en el momento. Y tú sabes que nosotros podemos jugar con eso cuando estás a un nivel ya del 9%, que es el que te estamos recomendando, un 9% personal, tienes esa ganancia extra. No es solo el 43% de ganancia en base a tu inversión, sino un 43% más un 9%. Entonces puedes jugar con ese bono extra que Amway te va a depositar en tus comisiones al cierre, dando un descuento para cerrar la venta, tener un cliente en el momento y luego vas a tener oportunidades de tener ventas recurrentes con ese mismo cliente que sí vas a manejar en los precios normales. Entonces es bien importante cerrar y concretar la venta. ¿Cuál te gustó más? Si no tuvieras ningún problema para comprarlo ahorita, ¿cuál es el producto que te llevarías? Otra pregunta es, ¿cómo lo quieres pagar? ¿Con cheque o con efectivo? De así también vas preguntando, ¿o cuál te gustó más? ¿Te gustó más el jabón de acerola o te gustó más el jabón de murumuru? Y así también, al ponerlo entre dos opciones, siempre la persona te va a escoger una. No vas a ponerlo a cerrar en un solo producto. Eso, ¿cuál producto te vas a llevar? ¿Te vas a llevar el combo personal o el combo de lavandería para comenzar a hacer un hogar ecológico? ¿O cuál te vas a llevar? ¿El combo de limpieza del hogar O arma tu propio combo si tú quieres, ¿no? Le puedes decir qué es realmente lo que necesitas. Eso es otro, esto me recuerda la venta por combos. Siempre ofrecer precios especiales por combos, ofrecer 2, 3 o más productos juntos. A mí me encanta el combo de cuidado personal, que es el de champú, acondicionador, la loción Hertia, una caja de jabón Hertia, un desodorante y un refrescante bucal. Ese combo me encanta. En Venezuela tenemos un bolso lindísimo donde podemos colocar todos estos productos y cuando los muestras en el bolso son extraordinarios. Yo personalmente obsequio el bolso cuando me compran el combo completo. Y eso es parte de mi promoción para vender este combo. Y de verdad es súper exitoso. Así que te lo recomiendo. Entonces, ¿cómo te ha parecido todo? ¿Qué debemos hacer después de cerrar la venta? Cuando estás en ese proceso de entrega, de cobranzas, aquí te quiero hablar es de la administración de tus finanzas. Eso es clave para el éxito de todo comercializador. Y en este negocio y en cualquiera, si tú no administras bien tu negocio, pues lo quiebras. ¿Has oído hablar de un negocio en quiebra por falta de administración? Pues eso también te puede pasar a ti. Y mucha gente me dice, pero yo no sé nada de administración, yo nunca he vendido nada, yo no sé qué hacer. También es bien sencillo, no te compliques. Te voy a dar algunas recomendaciones. Primero, como te mencioné anteriormente, tengo un facturero. Maneja, si puedes, una cuenta bancaria exclusivamente para tus ventas. No la mezcles de pronto con la cuenta donde te entran tus salarios o tus otros ingresos fuera del negocio de Amway. Maneja una cuenta exclusiva para tu negocio Amway. Eso es fundamental. Así te vas a dar cuenta de realmente cuánto dinero estás ganando con tu negocio. Te hablé del facturero, te hablé de mantener una cuenta con tu negocio. Mantén un sobre para separar las cobranzas de tu salario o de tu cartera. En tu cartera vas a mantener ese sobre para tener aparte lo que vayas cobrando y no lo vayas a unir con tu dinero normal, ¿ok? No con el dinero de pagar la luz, ni con el dinero de pagar el teléfono, ni el de comprar la comida. Es bien importante que tu dinero de Amway esté separado. Mantén además una reserva de tus ganancias para invertir en tu educación. Eso siempre es importante que tengas en cuenta que el Instituto de Negocio Amway genera audios que te van a permitir crecer y educarte en tu negocio. Así que reserva parte de tus ganancias para invertir en tu educación. Muchos de los grandes líderes en la historia mencionan que si tú sacas dinero de tu bolsillo para invertirlo en tu mente llenará tus bolsillos. Y ese es un principio que toda persona de éxito debe entender. ¿Okay? Así que es bien importante entender que el capital de trabajo que tengas en tu negocio no se toca. ¿Sí? Te lo repito. El capital de trabajo no se toca. Ese capital tú lo vas a ir recuperando cada vez que haces una venta. Por un lado, separas tu capital y por el otro lado, guardas tu ganancia. El capital lo vas a reinvertir en comprar más productos, en reponer esos productos y seguir tu trabajo de comercialización. Al reinvertir tu capital, cada vez vas a tener un mayor rendimiento y eso es realmente lo que hace que tu negocio sea sólido. Ese flujo de caja, ese ingreso constante te va a permitir sentir que en tu negocio fluye el dinero y realmente tienes esa prosperidad que puedes generar a través de un negocio bien administrado, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un facturero, te voy a dar un tip. Cada vez que haces una venta, haces una factura, le entregas a tu cliente el original y tú te quedas con la copia. Tú pudieras dar crédito a algunas personas. ¿De qué depende dar crédito a alguna persona? Depende de la relación que tú tengas con esa persona, de la confianza que tengas con esa persona, si sabes que la vas a volver a ver y has tenido experiencias pasadas de que es una persona que realmente cumple con el pago de sus deudas. Entonces es importante entender eso. Este es un negocio que normalmente lo manejamos de contado, ¿ok? Pero si vas a dar crédito, que sea a personas conocidas que sepas que te van a cumplir. Entonces, esas personas que le puedes dar crédito, Yo lo que hago es que doblo la hoja de la factura cuando está totalmente cobrada y no la doblo cuando todavía me falta algo por cobrar. De esa manera, llevo el control de mis cuentas por cobrar. Y es bien sencillo, ¿ok? Es bien sencillo. Entonces, no te compliques, que administrar el negocio es sencillo y lo más importante es que eduques a tu red a que haga lo mismo. Yo creo que con esto quisiera finalizar, que finaliza siempre enseñando a otros lo que tú has aprendido. Queremos tener una red de empresarios rentables. Entonces, no te quedes con el conocimiento, compártelo. Haz reuniones de entrenamiento en tu casa sobre cómo comercializar efectivamente. Enséñale a tu gente a usar los productos. Y un detallito que me pasó por experiencia, lean las etiquetas de los productos. Hay información valiosísima en las etiquetas de los productos y mucha gente dice, pero es que no sé cómo usar el producto. En la etiqueta están las instrucciones de uso. Y es bien importante que tú, como un empresario responsable, conozcas muy bien el producto, no solamente los manuales que Amway ofrece y las hojas de productos que desde las páginas lo puedes descargar, sino que leas las etiquetas. Todas las etiquetas tienen información complementaria del uso del producto y del uso correcto del producto, sobre todo. Entonces, enseña a tu red, enséñalos a aplicar las estrategias de éxito que a ti te han funcionado, entrénalos para que también superen sus miedos, que rompan sus paradigmas y que entendamos que la comercialización bien llevada no solamente te da frutos, no solamente es rentable, no solamente te da frutos en dinero, sino que también es bien satisfactoria. Realmente te hace sentir un instrumento que lleva bienestar a la familia y eso definitivamente no tiene precio. Para cerrar, quisiera hablarles un poco del seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer seguimiento a esos clientes, esas personas que ya están utilizando los productos y que queremos que nos vuelvan a comprar? Que las ventas sean repetitivas, pero no solamente que me compren el producto que inicialmente les vendí, sino que puedan incorporar nuevos productos en su hogar, y eso creo que te lo mencioné en otro momento. ¿Cómo hago el seguimiento? Llamemos por teléfono. Como ya tú tienes un registro de tus clientes, sabes cuándo le vendiste el producto y sabes aproximadamente cuándo se le va a acabar, tú lo llamas. Primero, una semana después de llevarse los productos, es importante que lo llame. Es importante saber si no ha tenido ninguna situación con el uso de los productos, si realmente sabe cómo utilizarlos, si tiene dudas al respecto. Y esa es la oportunidad para aclararla, para recordarle que tiene satisfacción garantizada, que puedes nuevamente explicarle el uso del producto si no está teniendo los resultados que él esperaba. Es bien importante esa llamada. Una semana después de hacer la venta. Pero como te mencioné anteriormente, antes de que se le vayan a acabar, unos 10 días antes, recordarle quién eres tú, recordarle que debe estar por terminarse sus productos y si quiere planificar la compra de los productos que tiene que reponer. Entonces, chévere, te va a decir, oye, sí, para dámelo en 15 días, en una semana, en 10 días. Tú cuando se lo lleves, no solamente le vas a llevar los que tiene que reponer, lleva 2, 3 productos nuevos, un combo nuevo, tal vez un combo que tú le puedas decir que tienes en promoción en ese momento. O sea, si te compró en un momento dado la línea de hogar, llévale un combo de la línea de nutrición, por ejemplo, lo que hablamos, el Daily y el Omega, para que los conozca y los vaya incorporando. Como ya la persona sabe y tiene referencia de la calidad de los productos que está utilizando, estoy segura que no te va a decir que no. Y si no los necesita porque de pronto está utilizando otros productos similares, seguro que te pregunta, ¿pero qué más tienes? Estoy seguro que te va a preguntar. Entonces tú le puedes sacar otra promoción, puede ser la de uso personal, el combo de glister, de la pasta dental con el refrescante y así. Eso va a depender de tu creatividad y también del inventario que en ese momento tengas a la mano o de la promoción que puedas estar haciendo. Siempre invita a todos tus clientes a todas tus actividades. Si de pronto tienes una actividad de hogares ecológicos un día y esas personas ya te compró, pero A los 15 días tienes una de cuidado facial o de nutrición o de iCook, invítalo, porque ya la persona sabe que lo que tú ofreces es de calidad. Y así también va conociendo las otras líneas. Es importante entender que la clave del éxito del seguimiento y de mantener estos clientes contentos y conectados contigo, porque recuerda que se conectan es contigo, con tu personalidad, con tu sinceridad, con tu forma de ser, hasta con tu forma de presentarte, de vestir. Tu imagen es bien importante cuando estás en este proceso de ventas, ¿no? Pero lo más importante que es hacer un amigo, crear una relación, realmente que la persona tenga confianza en ti. Y eso en el seguimiento lo puedes consolidar, ¿ok? Entonces, la clave es hacer amigos. También, ¿qué puedes lograr en el momento del seguimiento? No solamente reponer productos, no solamente que compre productos nuevos, sino también que te dé referidos. Un cliente satisfecho recomienda los productos y muy probablemente un día te vaya a decir, mira, mi mamá también quiere usar los productos ecológicos, mi hermana está interesada en la línea Moiskin, a mi papá le interesa el omega y el multivitamínico. O sea, esa persona está recomendando tus productos. Entonces, o le pides referidos o la puedes invitar a esa persona a que sea una anfitriona de una actividad en su hogar donde pueda invitar a sus familiares, a sus amigos, a los que están interesados en el negocio y así tener en su casa una presentación de los productos, una exposición de las distintas marcas o una reunión de hogares ecológicos. Eso lo vas a determinar tú según el interés que este cliente te esté manifestando. O tú mismo también se lo puedes preguntar. Si están en la parte de hogares ecológicos, nosotros estamos promoviendo, da tres pasos ecológicos y dile a tres amigos que lo hagan también. Entonces, esto lo tomamos de unas campañas publicitarias que están haciendo alrededor del mundo. No es una idea nuestra, es una idea que está en el mundo, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo en práctica, vamos a actuar realmente. Entonces, le decimos, ¿quieres actuar realmente para lograr resultados y mejorar disminuir la contaminación ambiental? Si te dicen que sí, la pregunta es, ¿invitarías a tres familias a que sean hogares ecológicos? Y la respuesta siempre sí, siempre sí. Entonces, lo que debes hacer para cerrar es, dame el nombre de esas tres familias, les pides sus teléfonos y qué relación tienen con la persona que te los está refiriendo. Si es su hermana, si es su papá, si es un primo. Eso es bien importante. Y le puedes dar las dos opciones. ¿Te gustaría invitarlos a tu casa a que vean la información o prefieres que yo los visite y les dé la información? Entonces, ella te va a decir o esa persona te va a decir qué es lo que prefiere. ¿Y qué logramos allí? Logramos expandir o nuestra red de clientes o nuestros prospectos para ser potenciales empresarios en tu red. Así que es bien interesante el seguimiento porque es muy enriquecedor, sobre todo en este negocio que estamos hablando de personas, ¿ok? Entonces, quiero cerrar entendiendo nuevamente, haciendo una visión global de lo que es tu negocio. Cuando tú entras y empiezas a desarrollar el negocio de Amway, estamos en la búsqueda de independencia financiera, de ingresos adicionales, de más tiempo con la familia, de muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a la acción, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una lista de invitados, contactar a esos invitados, invitarlos a conocer ya sea el negocio o el producto. Una vez que conocen el negocio o el producto, van a decidir ser clientes o empresarios. Si son clientes, pues ya te he dado una información bien completa de cómo vas a hacer para la comercialización. Y si son empresarios, lo más importante es que ese nuevo empresario comience comercializando y ganando dinero rápidamente, ¿ok? Entonces, bien interesante esta actividad de comercialización porque o ganas clientes o ganas empresarios y siempre en todo momento vas a tener la oportunidad de expandir tu red. Pero yo siempre le menciono a todo el mundo, pero sobre todo un amigo, ¿ok? No te olvides de eso. Siempre esa persona debe ser un amigo para ti. Debes interesarte realmente en las personas, en sus necesidades, escúchalos, que confíen en ti, porque tú debes transmitir esa confianza en las personas que están a tu alrededor. Un tip también adicional, si estás arrancando en el negocio, a veces sentimos que no conocemos a mucha gente. Evalúa tus redes, evalúa las relaciones que tienes. Si te mueves en un rango muy limitado de personas, busca participar en otros grupos, estudia de pronto danza o empieza a hacer otras actividades que te permitan conectarte con más personas. Eso también te va a ayudar a conocer gente, si es tu caso, que tienes un círculo limitado de personas. Pero todos tenemos al menos más de 100 personas a nuestro alrededor a quienes podemos contactar. Así que son tremendas las probabilidades de que vayas a tener éxito en este negocio. Así que tú puedes lograr todas las metas que te propongas. Define hacia dónde vas a establecer el movimiento de tu negocio. Estamos recomendándote aproximadamente un 9% personal como meta de comercialización mensual y que vayas rotando tus productos según el ciclo, como te dije anteriormente, que te permita moverlo lo más rápido posible. O sea, semanal, quincenal o mensual. Mantén ese stock en movimiento. Eso quiere decir que tu dinero está en movimiento. Yo veo los productos como un activo y siempre se revalorizan. Así que es bien importante entender que mientras tú estés rotando los productos, el dinero va a estar fluyendo y vas a tener excelentes resultados económicos. Así que bueno, para mí un placer haber compartido con ustedes parte de esta información. Espero de verdad sea de su máximo provecho y pronto quiero escucharlos a ustedes también en un CD como este. Un gran abrazo, Latinoamérica. Nos vemos pronto.